¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada, la emisora cultural de Jerez de la Frontera. Y esto es nuestro programa de astronomía, de ciencias del espacio, Un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla, encantado, un jueves más por la noche en directo y el fin de semana en diferido y a través de internet en unpuntoazul.blogspot.com. Y saludamos a los compañeros que se encuentran esta noche con nosotros, hoy bajo mínimos porque estamos en vacaciones, como siempre suele pasar, pero siempre estamos aquí el equipo de guardia. Don Miguel Soto, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. ¿Y don Manuel Jiménez del Barco? Ruiz Herrera. Sí, estaba esperando el segundo. Aquí estamos, como casi todo. Yo puedo decir casi todos los jueves, o prácticamente todo. ¿Se da cuenta? Está usted en un periodo de vacaciones, pero no tiene que estudiar. Sí, es un... Tiene que estudiar, pero no tiene que estudiar como antes. Ya, hoy mismo está sacando por impresora preguntas de las oposiciones, o sea que no estoy yo tan ocioso. Sí, pero ahora voy a empezar, no, la verdad es que para los que presidan tribunales de oposiciones van a tener muy fácil conmigo. Este año no llegará porque he tenido que hacer otras cosas, pero el año que viene I will be back, ¿no? Como dice, ¿no? Volveré. Pues muy bien. Como decimos, estamos bajo mínimos. Tenemos a nuestro compañero Pablo, exámenes. A nuestro compañero Marco, también ocupado. Uh-huh. Al señor presidente, también por motivos familiares. Nos alegramos de que su padre esté también bien. Y que ya pronto está con nosotros. Y bueno, porque aquí estamos. Antes que nada, si os parece, vamos a decir las actividades que vamos a hacer esta Navidad, que ya se han anunciado por los medios de comunicación. Ajá. Y es una experiencia nueva, nunca hemos hecho algo parecido, pero nunca de esta manera, por lo menos tan organizado. Vamos a estar en el Alcázar de Jerez, un sitio muy bonito, privilegiado donde nos haya, para hacer nuestras cosas no tanto, pero no tanto. Un entorno precioso sí que, Para quien no lo conozca, es una construcción almohade, uh-huh. y que vengan a visitarlo, que es muy bonito. No es la Alhambra, no es igual de grande, pero es muy coqueto, muy chiquitito, y más de unos baños árabes muy bonitos y unos jardines muy buenos. Bueno, pues ahí, un sitio tremendamente histórico para nuestra ciudad, vamos a estar poniendo nuestros telescopios los días 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 de diciembre. Vamos a tener telescopios, vamos a estar disfrazados algunos, de sorpresa, quien quiera saber lo que vaya. Y nuestra misión será, pues, dentro de lo posible de la contaminación lumínica que hay allí, dentro del centro de Jerez, pues por lo menos enseñar a las personas a conocer el cielo, orientarse un poquito, a que yo contaba el otro día en la rueda de prensa que en la Navidad, el Jerusalén de hace, el Belén de hace 2000 años, pues una persona que saliera al campo de noche, pues podía ver 6000 estrellas tranquilamente a simple vista. Uh-huh. y hoy en Jerez pues se podrán contar 20, como mucho. Sí. Para que sea uno de vista aguda, sí, no creo que llegue más. O sea, diremos que las estrellas era algo cotidiano. Uh-huh. Tampoco hace 2000 años, sino hace, yo creo, Miguel, que digamos hace 40 años o 50 en Jerez, no tanto, ¿no? Pues que era algo cotidiano y la gente pues sabía bastante estrella. Hoy, lamentablemente, no se ve el cielo. Y por lo menos pues eso, que la gente tenga en cuenta la estrella, aprenda un poquito. Tenemos mala suerte con los planetas, porque están en una... Nosotros vamos a estar allí de 7 a 9 de la noche. Entonces los planetas están fatal, porque Saturno creo que está a las 12 de la noche, por ahí más o menos, medianoche. Y Júpiter está de madrugada, Marte está de madrugada, Mercurio casi imposible. Y la Luna estará la última semana en creciente, la última semana del año. Uh-huh. Sí. Con lo cual, pues, complicado, pero bueno, intentaremos ver algo. Algo se podrá hacer, claro. También enseñar cómo funciona un telescopio, para que las personas... No solamente llevaremos telescopio, llevaremos un prismático, uh-huh, una cartita estelar también para que se aprenda, y también hablarle un poquito a los niños de la Estrella de Belén. Aparte de nosotros, hay un grupo de teatro, se llama Carcajada, que va a estar escenificando un zoco típico de aquel tiempo de Belén, van a estar, uh-huh, los Reyes Magos, también está el Cartero Real, recibiendo las cartas. Uh-huh. También hay otro grupo que se llama un nombre muy bonito, Piratas de Alejandría, que van a estar contando cuentos y que, por cierto, se han mostrado interesados en nuestra agrupación por el tema de que tenemos mucho que contarle de cuentos de mitología. Uh-huh. Claro. De las estrellas. Claro. Con lo cual yo creo que allí se puede pasar un rato agradable, sobre todo los niños, ¿no? Porque eso está hecho para niños y para los adultos que sigamos siendo niños. Uh-huh. O nos guste. Pues eso, todas las personas que quieran, allí en el Alcázar. ¿Que os queda más ganas de divertirse? Luego nos podemos ir a la pista de patinaje de la Plaza Arenal y patinar un poco. Bueno, eso, el que pueda. El que sepa. Yo, pueda. Pues escucha, tú ves allí los niños como si hubieran nacido patinando. Sí, ¿eh? Además son de goma, ¿eh? Y se caen, boom. Se caen, no se vuelven. Yo me caigo una vez y me tienen que coger entre 3 o 4. Yo me caigo y me parece que me parto la cabeza. Y ya no me vuelvo a subir, vamos. Y ahí me quedo. Bueno, pues ambiente navideño en Jerez y pues en todos los sitios del mundo. Saludo a todas las personas que nos escuchan desde el hemisferio sur, que siempre nos choca un poco. Mi amigo de Argentina me escribe en mangas cortas, Navidad. O sea, más rara, ¿no? El halo de Navidad en mangas cortas, en la playa, en el río. Y aquí ha recibido, ¿no? Lo curioso es que hay situaciones de Argentina donde con toda la calor, en los centros comerciales, está Papá Noel, con toda la calor. Oye. No me gusta a mí Papá Noel, yo soy más español y me gustan más los Reyes Magos. A mí no, tampoco me gusta, a mí me gustan más los Reyes Magos. Una crítica. El otro día me asusté, pues iba por el centro y me encuentro un hombre como ahorcado de un balcón. Digo, ¿qué pasa a ese hombre que se va a caer? Y era un muñeco de Papá Noel. Están de moda. En todo. Pero algunos parecen ahorcados. Sí, otros trepando, otros... No sé, vamos a saber si Papá Noel es un poco chorizo. Sí, un rey mago, hombre. Sabes, claro. Que eran astrónomos, ¿no? El rey mago y el Belén. Yo no sé si he contado aquí. Me he acordado por eso, por los nuevos. Si no, se lo habré contado a alguien de la agrupación en privado, pero... a mí me pilló mi época de tierno infante. Que también usted fue niño. Sí, con la ilusión típica de los personajes navideños. Y yo fui a... Bueno, a mí me tenía como a muchos niños que tenían hermanos mayores, pues, y el mismo día 24 o el 25 a casa de sus hermanos mayores a recibir lo que le habían dejado los reyes. Y cuando llegué a casa de mi hermano mayor, que me llevo bastante con él, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando vi un personaje de carne y hueso saliendo por unos balcones de un bloque por un sexto piso por fuera disfrazado de paje, o era el paje, no lo sé. Yo, para mí, que era el paje, claro, ese hombre en plan Spiderman sin red de seguridad por la parte de fuera de un bloque de 8 plantas en un sexto con el bolso, con el saquito lleno de regalos. Yo lo vi lo más normal del mundo. Ya cuando crecí no lo vi tan normal. Pero vamos, aquello era a mí fue una inyección de que ilusión, ¿no? De ver esa persona. Ya después pasaron los años y razoné de que ese hombre ahí pues sería un paje de verdad, ¿no? Claro. A mí me... Pero bueno. Yo, claro, buscaba ya... Nada de muñecos. Yo vi una persona de carne y hueso. Cuando es niño, con 3 o 4 años, se cree todo lo que le dice el padre. O la madre, ¿no? Uh-huh. Pero cuando uno tiene 8 o 9 años, empieza uno a razonar. Sí, y claro. Pone en duda... No que ponga en duda, pero preguntar. A preguntar, ¿no? Pero yo tuve la prueba real de que los Reyes Magos existían. Porque yo lo he contado muchas veces. El árbol de Navidad y el Belencito... Y allí pues te aparecían los regalos en la noche de Reyes, ¿no? Que te levantabas 40 veces, mira, todavía no han llegado. Una de las pruebas irrefutables era que las 3 copas de anís que se dejaban, sí, no estaban. Y el cubo de agua estaba vacío. Pero una vez me encontré mi regalo, que era un reguero de caramelos, hasta la puerta. Y en la puerta, una pelota. ¿Esto qué es? Sí, padre, pues eso se le ha roto el saco al rey. Y se la ha ido regando todo, y se la queda la pelota. Digo, pero esa es mía. Dice, no, eso es más posible que sea algún niño. Yo, ¿qué hago? Dice, no lo dejé ahí. Me estuve yo 3 días sin tocar la pelota, ¿no? Por si venían los Reyes Magos. Ya como no venían, pues entonces ya es para mí, ¿no? Por si venían a deshacer el entuerto, ¿no? A llevarse lo que no era tuyo. Claro. Exacto, yo como tenía la duda. El ingenio, ¿no? Qué bueno. Está bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la Navidad. ¿Sí? Pero en plan astronómico. Por cierto, no sé si habéis visto, yo la he visto, la película que se está estrenando ahora en los cines, se llama Natividad. No recuerdo ni el director ni los protagonistas. Está bien, una película típica de Navidad, pero en astronomía aparecen los Reyes Magos como lo que eran realmente, astrólogos astrónomos. Tienen unos simuladores de movimiento de los planetas chulísimo, ¿eh? Y luego la teoría en la que se basan es que la estrella de Belén no era una estrella, era una conjunción, de lo que ahora hablaremos a lo largo del programa. Sí. O sea, está muy bien hecho. Muy bien. Luego algunas cosas tú sabes, ¿no? Tienen que acompañar. Exacto, pero una conjunción no echa una lupa abajo, pero bueno. Vale. Pero no es lo que siempre nos han contado. Uh-huh. Con lo cual yo creo que la ciencia está ahí ahondando, ¿no? ¿Pero qué pudo ser lo que pasó? Pues... Es complicado aquí hablar porque... Sí, sobre todo porque en aquella época y sobre todo las civilizaciones que andaban por esta parte, por la parte de Israel y Oriente Próximo, no Oriente, un poquito ya más lejano, la verdad es que de cultura astronómica no tenían, no eran grandes especialistas astrónomos. Los grandes especialistas estaban más al este, eran los babilonios y los asirios, sobre todo babilonios. La parte de los judíos del siglo primero andaban un poquillo cortito. Entonces los documentos que existen de aquella época para buscar, pues son pocos. Y entonces, entre que son pocos y que no tenemos de primera mano, hay que ir a segundas o terceras manos de textos o de indicios, y entonces pues se hace la indagación, se hace bastante complicada. No se hace imposible, ya veremos que, bueno, para hablar un rato sí da, pero no hay ninguna certeza de ningún tipo de que cualquiera de los fenómenos de los que vamos a hablar hoy sea verdaderamente el causante, ¿no? Son solo hipótesis. Hipótesis un poquito, unas un poco más asentadas, otras un poco más volanderas, digamos, pero no dejan de ser hipótesis, porque 2000 años atrás y en aquella zona, poquito. Es difícil hablar de un tema científico cuando está la religión por medio. Es complicado, porque es como que van en un barco. Y claro, nosotros somos astrónomos, somos científicos, pero cada uno aparte tiene sus creencias, sus no creencias, claro. Bla, bla. Entonces es muy difícil ser objetivo en un tema como este, ¿no? Trataré de serlo, ¿no? Yo empezaría diciendo que ya vamos a tratar lo que es la Navidad como si fue un hecho, la Natividad como que fue un hecho real, o sea, que Jesús existió y que nació bajo unas condiciones un poco extrañas, que un poco sui generis, son los que se describen en los evangelios. ¿En qué me apoyo para decir que la figura de Jesús y el nacimiento de Jesús fue histórico? Pues primero en que sí existieron la estrella de Belén, la estrella entre comillas, el fenómeno de la estrella de Belén, que ya hablaremos, y los Reyes Magos, que también están que hay texto y que fueron seres que existieron de verdad y con su así que de ahí partimos, de que algo ocurrió hace 2000 aproximadamente 2000 años. Las preguntas que hay que responder para tener un poquito claro el tema es primero ¿cuándo ocurrió? Después, ¿dónde? Y el qué, que es lo principal que nos llevará lo que fue la estrella de Belén. ¿Quiénes fueron los Reyes Magos, de paso? ¿Y qué es lo que les movilizó? ¿Qué fue lo que les causó movilizarle e interpretar esos signos desde el cielo como que eran algo tan digno de seguir como una peregrinación a un sitio determinado a adorar a alguien que ni siquiera sabían si iba a estar ahí o no? O sea, que fue un poquito un viaje a ciegas, pero según ellos no era ciega. Ya hablaremos, ¿no? Primero, la primera cuestión y que se debe de abordar siempre en primer lugar es ¿cuándo nació Jesucristo? El cuándo, de primera, se puede decir que difícilmente, muy difícilmente, sería un 25 de diciembre del año 1. Imposible. Yo no digo verdades absolutas desde que dije que ya no iba a llover más y llovió, así que yo no, escuchará ya prácticamente ninguna verdad absoluta, salvo lo de Hydra e Hydrus de la semana pasada, que dije que eran dos distintas y en verdad lo es. ¿Qué coste? Apuntado queda. ¿Por qué no pudo ser un 24 de diciembre? Analizando, lo primero que tenemos que beber es de las fuentes que tenemos, las primeras, que son los evangelios. Los evangelios que narran la parte de la natividad es los evangelios de Lucas y de Mateo. Analizando los textos, se deduce tres situaciones que marcarían la época de la natividad, que era que reinaba Herodes el Grande, que coincidió con un censo de población, y que Cirinio era gobernador de Siria. Para empezar, ya tenemos algunos datos. Uh-huh. Si nos vamos a los textos, sobre todo clásicos, y vemos la bibliografía de Herodes el Grande, tenemos que Herodes el Grande nació en el 75 a.C. y murió en el 4 antes de Cristo. Ya tenemos el primer escollo, ya no cuadra con el año 1. ¿Por qué se sabe a ciencia cierta que murió el 4 antes de Cristo? Porque en las crónicas sobre la muerte de Herodes el Grande se describe con bastante exactitud un eclipse lunar en una determinada constelaciones o en un determinado espacio. Entonces, haciendo las pesquisas astronómicas, se concluye que era el 4 antes de Cristo. Y también cuadra con la matanza de los inocentes, que fue también antes de Cristo. Entonces, según la fecha... ¿Cómo que antes de Cristo? Sí, sí. De la fecha. Antes de nuestra era, digamos. Nuestra era. Antes de nuestra era. Porque lo mataron después de Cristo. Ya, pero antes de nuestra era. Entonces, según los datos de los evangelios, tendríamos que la fecha sería entre el 7 y el 5 antes de Cristo. Y, por supuesto, nunca en invierno. Sí, bueno, ya eso hablaré al final. Por un lado, analizando los textos de Lucas y Mateo. Acudiendo al segundo punto que coincidió con un censo de población, se sabe que, por textos también clásicos de la época, que Augusto César mandó realizar censo de población en los años 28 antes de Cristo, 8 antes de Cristo y 14 después de Cristo. Volvemos a tener problemas, porque ni la del 28 es muy pronto, la del 8 parece muy pronto y la del 14 ya nos hemos pasado. Pero hay que... Bueno. En los textos aparece muy claro de que las movilizaciones de la gente a causa de los censos de población están ahí, vamos, que no está inventado, ¿no? Y el último punto, que era que gobernaba Cirinio en Siria, se conoce que Cirinio Quintinius fue gobernador de Siria a partir del 6 después de Cristo, pero desempeñó cargos gubernamentales, que a eso a lo que se podría referir los evangelios, desde los años 6 y 5 antes de Cristo. Lo que si hacemos un poquito de... sumando estas tres cosas, nos daría que los evangelios, tomándolo todos los datos, nos daría unas fechas entre el 8 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Todavía tenemos un abanico muy grande. ¿Cómo lo podemos un poquito estrechar, a concretar un poquito? Pues acudiendo al cambio de calendario que se forzó en el siglo VI después de Cristo por Dionisio el Exiguo. Dionisio el Exiguo fue un astrónomo del siglo VI después de Cristo y fue el encargado de remodelar el calendario romano y transformarlo en el calendario cristiano, que tendría como inicio el nacimiento de Jesucristo. Ese sería el calendario juliano, el que hizo, ¿no? Sí, calendario juliano. Pero el pobre hombre, como hombre que era falible, y falló. Y ya ahora se saben que cometió errores, ¿no? Primero, que no contó el año cero. Nosotros no lo contamos, pero los calendarios romanos sí. Ese año existía porque empezaba en otro número. Ellos tenían otro contaje e iban por otro número. Entonces el año cero para ellos existía. Ellos iban por la fundación de Roma. Exactamente. Y Dionisio se lo tragó. Y después el otro fallo se deduce de la forma que tuvo de contar esos años que llevaba desde ese siglo VI hasta el nacimiento de Jesucristo. Dionisio el Exiguo lo que hizo fue contar los años de reinado de cada César. Se equivocó. En orden descendente hasta llegar a la época de Jesucristo. Y se equivocó. porque se dio cuenta de que uno porque reinó con dos nombres. Exactamente. Ahí, ahí. Mira cómo usted sabe la historia, ¿eh? Usted sabe la historia muy bien. Augusto César reinó o dominó Roma, hizo de emperador de Roma con el nombre de Augusto, pero también lo hizo con su nombre antiguo antes de hacerse de proclamarse César, que era Octavio. Octavio. Y como Octavio reinó 4 años. Y el otro pues lo contó. 4 años más el año cero son 5. Y es precisamente la fecha que vamos a dar como válida, digamos. Así que como resumen, como respuesta al cuándo ocurrió, digamos que Jesucristo nació 5 años antes de lo que dicen lo que ha llegado el mito hasta nuestros días. Y podemos hacer una pausita. Hacer una pausita. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the bad. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope habla Sor María Jesús, hermana del Comedor del Salvador. Bueno, el Comedor del Salvador, la Escuela de Cocina del Salvador, tiene dos partes. Tiene un servicio que es la guardería, al que atendemos 101 niños, y hay 6 aulas, los niños están repartidos en las distintas aulas y los atendemos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Después está el comedor. Los niños sí comen, desayunan, comen y meriendan con nosotros. Después está el comedor, que también tiene dos servicios distintos. Por un lado atendemos a 115 familias de aquí de Jerez, con una media de 4 o 5 miembros cada familia, y atendemos entre unas 60 a 70 personas diarias de la calle. Este año hemos atendido desde enero hasta ahora, hasta ayer en concreto, 738 personas de la calle diferentes, no servicios, sino personas. Los servicios que damos diariamente son unos 500 raciones de comidas diarias, porque añadimos a las comidas de la familia, las del comedor, y vienen a ser más o menos esas las comidas que estamos atendiendo. Para asistir al comedor, pues si es al comedor a comer, cualquier persona que tenga hambre y sienta necesidad aparece por el comedor. La hermana de la puerta normalmente le suele preguntar el nombre, cómo se llama, y entra, se sienta y come. No necesita ningún requisito, solamente tener hambre y no tener nada que comer. La familia es distinto. Normalmente las familias que vienen a comer, que se llevan la comida del comedor, son familias que son derivadas de otros servicios. Un año más, Frontera Radio pide tu colaboración para que las hermanas del Comedor del Salvador, Hijas de la Caridad, puedan dar de comer estas Navidades a todos los necesitados de nuestra ciudad. Puedes traer tus alimentos a Frontera Radio. Estas Navidades no olvides a los pobres y necesitados. Ahora sí me escucháis. Si yo sí. Le quito el micrófono a quien no se lo voy a quitar, que a mí mismo, pues no se escucha nada. Aunque nuestros oyentes habrán dicho que ha pasado, que se ha ido. No, es Alfonso que le ha dado el botón que no era. La técnica. Bueno, pues ya sabemos cuándo. Bueno, cuándo. Me ha quedado el último detalle antes de entrar en quiénes fueron los Reyes Magos. Ya sabemos el año, ahora vamos a especificar un poquito la época del año. Yo puedo hacer de abogado del diablo y hacerle a usted preguntas y ponerle entre la espada y la pared. Si usted quiere. Preferiría que no, pero bueno, no, como usted lo va a hacer, venga. Por ejemplo, usted se refiere a los evangelios. Sí. Como algo histórico, ¿no? Hablan. O por lo menos con concretamente algo, usted se ha referido con algo de al evangelio de Mateo y de Lucas. Sí, pero es que el de Marcos y el de Juan nos hablan de eso. Ya, es más, tengo un datito por aquí de incluso de apócrifos. Ah, incluso bebo de los apócrifos. O sea, que ya llegaremos. No es que usted beba los apócrifos, es que la iglesia bebe de los apócrifos. Sí, ya, pero que llegaremos normalmente ahí. Se ignora. Sí, y, pero... Y traen datos. Por ejemplo, en el tema de la estrella de Belén, que es el tema que nos interesa, sí. Mateo habla, San Mateo habla de la estrella de Belén, pero Lucas no habla de la estrella de Belén. Y Lucas era un científico, ¿eh? Sí, por eso digo que está lleno de... Yo he intentado enfocar el tema como he podido, es un tema espinoso, no, los oyentes lo entenderán, porque hablar enfocar de manera científica un acontecimiento de hace 2000 años sin grandes, digamos, apoyos de textos, porque tampoco son muy pocos las menciones que hay, pero bueno, uno está haciendo lo que puede. Yo te digo que por cierto, son las dudas antes, que antes de seguir, parte de mi de lo que estoy diciendo, o gran parte de lo que estoy diciendo, lo he cogido, vamos, es tras la lectura del artículo de la estrella de Belén de Francisco Rodríguez Bergali, de la Agrupación Astronómica de Córdoba. Sí, sí, está en la UCO. Como sé que nos escucha. Sí, nos escucha. Es de... Cortesía. De recibo. Claro. Decir las fuentes de donde más o menos he bebido. Y aparte de la de él, de otras, pero uh-huh. La principal, la que he cogido de principal, es la de este compañero de la Agrupación de Córdoba. ¿En qué época del año sería del año 5? Sería la natividad. La verdad es que el 25 de diciembre, como que no. Podemos decir, bueno, después de decir más o menos cuándo pienso que fue, tenemos que decir por qué, o más o menos, alguna explicación de por qué la iglesia cogió el 25 de diciembre. Dos acontecimientos que no vienen bien con el tema del 25 de diciembre. También de los evangelios. Primero, se narra de que faltaba aposento en la ciudad de Belén, a donde llegaron José y María, ¿no? Y por otro lado, que los pastores anunciaron la buena nueva. Lo de la falta de aposento podría ser debido a las fechas próximas a la Pascua judía, que es cuando grandes masas, sobre todo de agricultores, que era la inmensa parte de la población judía de aquella época, se movilizaba. Normalmente el resto del año se quedaba cuidando sus tierras o sus rebaños. Cuando se movilizaba y se movían muchas de las personas que de las granjas o de la a las ciudades o a las pequeñas ciudades, era la Pascua judía. Y la Pascua judía no era en diciembre, era en primavera. ¿Eh? Era en primavera. La otra cuestión es la buena nueva dada por los pastores. Bueno, que le dan a los pastores. El ángel que baja y le dice... ¿Qué es lo que dijo? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Exacto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Siempre paz me tienen a los que dar el pie. Ya de después buena, me lo sé, pero... de buena voluntad. Porque os ha nacido un Salvador. Soy muy dejado en esas cosas. Mi tiempo de seminario, que estuve unas horas en el seminario, estuve más, pero bueno. Ya. Me quedó algo. Qué coste. El invierno en diciembre allí en Belén hace una rasca. Un clima parecido al de Jerez, Cádiz y Puerto. Así que vaya frío que hace lo de los pastores a la intemperie, como que no. Entonces, si unimos a que pudiera ser la salida de los rebaños, que es la época del año en la que el terreno tenía pasto suficiente para dar de comer a los rebaños, que eran primavera, o ya casi en verano, a último de primavera, que donde había pasto, y que la falta de aposento era la Pascua judía, que era en primavera, pues 2 y 2 son 4, y parece ser que fue en la primavera, marzo-abril del año menos 5. Uh-huh. Con eso ya hemos respondido casi lo más exactamente que puedo el cuándo. Ahora, antes de entrar en qué vieron, vamos a ver quién eran los Reyes Magos, ¿no? ¿Quiénes eran? Lamento comunicar que, según mí, vamos a ver, mis indagaciones no eran ni reyes ni magos. Lo siento mucho. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo de los reyes... Ah, bueno, es que me voy con las ganas de decir las nuevas. No te sale. Me ha quedado pendiente de por qué la iglesia puso el 25 de diciembre. Sí. Tú te das cuenta, los astrónomos son muy perspicaces en estos asuntos, y no sé si Miguel también te habrá dado cuenta también. Ahora en los correos, mucha gente decimos feliz Navidad y otra gente feliz solsticio de invierno. Exactamente. Un vocabulario civil astronómico. La iglesia, de hecho sí, leo comidas de agrupaciones, la comida del solsticio. ¿Ah? Es verdad, como es un verdad, eufemismo es que verdad, no deja de tener cierta base real, que es a lo que comento. La iglesia cristiana, como ha hecho muchas instituciones oficiales desde que el hombre es hombre, sigue, pero luego habría que distinguir las iglesias, ¿eh? Sí, que la católica por un lado, la ortodoxa por otro. Vale, estoy hablando de aquella que mantiene la tradición del 25 de diciembre. Uh-huh. El hombre antes del ya de muchísimos siglos antes de Jesucristo celebraba unas fiestas en diciembre, la del solsticio, que significaba era el renacer de la naturaleza y de las flores, de los frutos. Este año aquí en España es el 22 de diciembre a las 2 y pico de la mañana. El significado de esas fiestas eran simples, eran que se había pasado la época, la mayor parte del invierno, los días a partir de ese momento empezarían a crecer, el calor, digamos, inundaría el clima a muy pocas fechas de empezar, los diferentes animales se notarían cambios de conducta, y entonces pues se experimentaba un cierto cambio natural en el solsticio. Como el invierno es una época así de retraimiento, de frío, de quedarse, pues se celebraba, digamos, el renacer, ¿no? Era como volver a nacer cada año. De hecho, nuestros oyentes lo podrán notar en que a partir del día 22 los días empiezan a alargar. Ahora mismo estamos casi en las noches más largas del año. Sí. De hecho, a las 6:30 de la tarde aquí es oscuro, y por la mañana son las 8:00 a.m, está oscuro todavía. Pues, como digo, muchas instituciones, no solo la Iglesia Católica de aquí, aprovechaba esas fechas de que la gente celebraba algo para cambiarlas de nombre, digamos, pero no de lugar. De hecho, en aquella época todavía, eso fue el Concilio de Nicea, si no me equivoco yo. Sí, exactamente. Porque todavía no se había producido la Reforma Luterana, que fue mucho más tarde. Entonces todo el mundo hizo la Navidad a esa fecha. Eran muy sociólogos, los de aquella época, entonces veían, muy listos, que la gente se acomodaba mucho más a un cambio de cultura cuando no se le mueven, digamos, los cimientos, se les dejan los mismos cimientos, sino que se le hace un maquillaje, digamos, de nombre o de espíritu, pero se le deja la misma, en este caso, las mismas fechas. Entonces se aprovechó el solsticio, las fechas las fiestas del solsticio. Más o menos como nos ha pasado a los jerezanos, que nos quitaron la feria de la vendimia, nos tuvieron que poner la feria de Valcacín, porque nos daba algo, nos faltaba. Así. A esa fecha teníamos que celebrar algo. Es que tenemos que celebrar algo. En septiembre estamos acostumbrados. Claro, claro, pues la costumbre. Muy difícil. El hombre es un animal de costumbre, ya lo dice el refrán. Y así fue, y parece ser que esa es la razón de que la Navidad esté en esa fecha y no en otra, sino porque la Iglesia intentó erradicar el paganismo. Fíjate, si la Iglesia es cuca, no una crítica, pero que está bien hecho, que una de las historias más bonitas del Evangelio es cuando la Virgen se queda embarazada. Ella no, hombre, se lo cree, ¿no? Pero hombre, se queda un poco mosca, ¿no? Y le dice el ángel que su prima Isabel va a concebir un hijo y ella va a verla, la visitación. Isabel es la madre de San Juan Bautista y está embarazada 6 meses antes de María. Cuando María se queda embarazada y va a Isabel, a ver Isabel, y a Isabel está embarazada, le dice, el niño me ha dado patada a la barriga cuando tú me has visto. Y ese niño es San Juan Bautista, precursor de Jesucristo, en Jordán, bla, bla. Uno de los personajes más importantes de la Iglesia Católica, y que, claro, si estaba 6 meses antes que Isabel, pues la Iglesia tenía que celebrar su día 6 meses antes o después, 6 meses antes, mejor dicho, de la Navidad, 6 meses antes, el solsticio de invierno es el solsticio de verano. 6 meses antes, el día de San Juan, es la noche más corta. Y San Juan no nació en verano. San Juan posiblemente hubiera nacido en invierno. Otra fiesta, lo mismo que el solsticio de invierno. Exacto, se apropió la Navidad, el solsticio de verano. Exacto. Que era otra fiesta de renovación. Todavía se conserva en la parte del Levante español, ¿no? De pasar sobre ascuas, de vivir despierto toda la noche. Que es fácil, porque la noche es más corta del año. No es como la de vivir despierto toda la noche del 21 o 22 de diciembre. No. Esa es más complicada. Sí. Hay que tener más ánimo. Bueno, con eso acabamos con el tema del cuándo, por fin. Y vamos a ver, ¿quién eran esos personajes de los Reyes Magos? Que no eran ni reyes ni magos. No eran ni reyes ni magos. Pero sí se llamarían Gaspar, Melchor y Baltasar. Pues no sé. Perdone, ¿el dónde estaba claro? El dónde parece que es más o menos por donde dice. El dónde era Belén. Belén, a 8 kilómetros. O los alrededores. A 8 kilómetros de Jerusalén. Incluso hay. Bueno, he leído textos que dicen que incluso podría ser en Cafarnaún. Que ahora mismo, sin un mapa, no sé lo lejos que estaba Cafarnaún de Belén. Ahí estaba todo cerquita. Pero sí, lo que pasa es que también se tenía que cumplir la profecía de Isaías, de Jeremías, que se había escrito 800 años antes, por lo menos, y que donde decían que el Mesías, el libertador del pueblo de Israel, tenía que nacer en Belén. Entonces, a lo mejor no nació en Belén, pero los evangelistas, por hacer cumplir la profecía, dijeron Belén. De hecho, Herodes estaba mosca porque sabía que un competidor le iba a nacer por ahí. Lo que pasa es que Herodes no esperaba que fuese un niño. De hecho, a todos los locos que decían que era el Mesías, que habían 400.000, los detenía, se los llevaba, ¿no? Pues sí, más o menos, creo. Yo no he escuchado ninguna cosa de algún texto de que diga que haya sido demasiado lejos de donde dicen, ¿no? Bueno, los Reyes Magos primero no fueron reyes. ¿Por qué la Iglesia o la tradición le ha dado este título de rey? Probablemente por el teólogo Tertuliano. ¿Tertuliano de algún programa de radio? No, que se llamaba Tertuliano. Se llamaba Tertuliano el hombre. Tertuliano nació en el 160 y murió en el 220 después de Cristo, claro. Tertuliano interpretó un salmo del rey Salomón, que está en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, que dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y Seba ofrecerán presentes. Este es el salmo. Tarsis somos nosotros. De ahí parece ser que salió la tradición de que los que ofrecían los presentes eran reyes, porque lo dicen, los reyes de Tarsis. Entonces, una, digamos, interpretación que después se asentó fue la de este Tertuliano, que dijo que los que ofrecieron los presentes al rey, o sea, al, a Jesucristo recién nacido, pues, pues eran reyes, ¿no? Después, también tengo que comunicaros que no está claro que eran tres, que fueran tres. En algunos textos vienen dos, en otros tres, en otros cuatro e incluso en otros doce. ¿Por qué tres? Porque es, la, digamos, la iglesia y el, sobre todo el concilio de Nicea. Se determinó que eran tres. Pues por los presentes que llevaban. Oro, incienso y mirra. No como una barbaridad. Que lo, si no lo digo, reviento. Me encuentro la publicidad de un centro comercial. No voy a decir cuál. Uh-huh. Y te pone oro, incienso y mirra. Dice, no, móvil, home cinema y LCD televisión. Esto es de vergüenza, esto es una blasfemia, ¿no? Eso no tiene ni gracia. Venga, pues ya no compro yo aquí. Me voy a otro lado. Y eso les pasa por no vender telescopio barato. Ni barato ni caro. Iba a decir una postilla, pero si digo la postilla se va a saber. No, Diana. Se va a saber. No, pero que una publicidad muy fea, muy desagradable. Sí, pero también, bueno, el punto de vista cristiano. Publicidad barata. Publicidad mala, mala. Barata, o sea, mala. O sea, papel reciclado. No, pero que el que ha escrito no tiene ingenio. No, muy chungo, muy tonto. Díganos. Seguimos. No eran magos. Parece ser no eran magos. Como el término mago que tenemos nosotros en la actualidad. El término mago viene de la palabra griega magoi, que significa matemático, astrónomo y astrólogo. Uh-huh. Casi lo que tú eres. Más o menos. Más de una cosa que astrólogo de otra. Astrólogo no, pero ¿eh? En tu tiempo estuviste cerca del lado oscuro. Toco dos ramas más que la tercera, ¿eh? No puedo renegar de la tercera porque efectivamente tuve mi época. Tu lado oscuro. El que tiene boca se equivoca, el que tiene la el mano, pues también escribe cosas que no debe. Entonces, al final, vine al lado de la luz, no al lado oscuro. Y más afianzado, más seguro de dónde estaba. y prácticamente me pasó como a usted, que empecé a hacer cálculo. Claro, no te cuadra. En el lado oscuro y vio que el lado oscuro no cuadraba. Y a mí yo prefiero fiarme de la tercera rama, que es la matemática, que es lo que va a misa. Sí. Perdón, bueno, a misa no, porque si en la misa metes matemática, entonces cuando no cuadra ahí. Ni... Para mí, eso sí que. Y si lo otro no cuadraba, yo descarto lo que no cuadra porque me quedo con las matemáticas. Mi amigo, muchos matemáticos, muchos años estudiando, como para que ahora. Otra rama del saber me diga que están equivocados. No. Así que me quedo con las matemáticas y la astronomía y dejo un poco la astrología, pero en aquella época no. En aquella época estaban unidas, desgraciadamente. Uh-huh. Bueno, afortunadamente, bueno, no se sabe por qué. Exacto. Le debe mucho. Sí, sí. Y en aquella época el que era astrónomo era astrólogo también. Y lo que hacía era observar el cielo. Y aparte de observarla, lo interpretaba. Y lo interpretaba de alguna manera que ahora pues no sería científica, pero en aquella época sí. Y estaban de la mano y en aquella época eran los magoi. Así que magoi y reyes de Saba, pues reyes magos. Más o menos hacían, en realidad, estos astrólogos, vamos a diferenciarlo de los que hay ahora con los números de teléfono. Sí. Eso no son ni astrólogos tampoco. Pues son pamplinas, con mi respeto. Sí. Pero un astrólogo más de entonces, de aquellos años, más o menos hacía lo que hace el astrónomo hoy. Solo que hoy hay una ciencia formada y, por ejemplo, un ejemplo. Un astrónomo observa el sol y ve que tiene una actividad solar inmensa e interpreta que se van a producir auroras boreales. Ellos hacían lo mismo. Interpretaban, pero por los conocimientos que tenían. Pero no se dedicaban a adivinar el futuro ni esas cosas como... De la manera que se hace en una revista de no tiene nada más que ver. Lo más que hacían era del tipo este de que le pasó a los Reyes Magos, alguna cosa extraordinaria que vieron. Exacto, que no le sabía. Vieron como una premonición de algo, pero no se dedicaban ahí a la gente diciéndole porque vas a casar y no sé qué. Exacto, ellos creían, no sé si yo estoy equivocado, en la inmutabilidad de los cielos, y cuando algo se salía del tiesto, no lo comprendían. Exactamente. Tenía que haber una explicación por parte del hombre o algo que iba a ocurrir lo suficientemente importante como para que, claro, se rompiera esa inmutabilidad. Sobre todo, ellos, lo que pasa es que antes se basaban en los cielos para, bueno, digamos, para decir algo. Uh-huh. Los de hoy es que se basan en lo que le viene al... Sí, ¿no? Está visto que Plutón se va de planeta y les da igual, vamos, sí, claro, les da no igual. Pasa nada. Pero, por ejemplo, es lo que le pasó a Moctezuma cuando le apareció un cometa allí, entonces una depresión. Eso es lo que digo, que ellos veían algo en el cielo y lo reflejaban. Sobre todo porque no eran capaces de predecirlo. Claro. Predecir un cometa, claro, es que un cometa, hay alguno que los puede predecir, pero hay otro que ni nosotros podemos predecir, pues no sabemos. Claro. Esta gente de hoy yo creo que no han mirado ni al cielo. No. Bueno, ¿de dónde eran? Eran... Según Mateo, de Oriente. Concretamente, parece ser que, bueno, hay dos grandes vertientes en este lado, o sea, para saber de dónde venían los Reyes Magos. O eran babilonios, que tiene mucha papeleta por el tema de que los babilonios eran los babilónicos, perdón. Eran una civilización con mucha astronomía y astrología, tenía la ciencia o la pseudociencia unida de las dos, estaba muy arraigada en su cultura, y entonces, pues si interpretaron esto como algo astrológico o astronómico, pues puede ser, coincide en el espacio, digamos, que podían ser de allí, están los textos que hay, y coincide con la tradición babilónica. También existe otra vertiente no la conocía yo mucho, pero indagando sobre el tema me ha parecido muy interesante, que era, podrían ser persas. Está un poquito más lejos, Irán, de Babilonia. Babilonia es Irak, ¿sí? Persia es Irán. Y Persia es Irán. Tigre y Éufrates, creciente fértil. Ajá. ¿Por qué algunos estudiosos dicen que pudieran ser persas? Primero, porque los sacerdotes persas del siglo V y VI antes de Cristo ofrecían oro, incienso y mirra a su dios Azura Mazda. Una coincidencia un poco... Los tres, precisamente, oro, incienso y mirra. Después, porque hay una referencia en el Evangelio Apócrifo de Santiago. El Protoevangelio de Santiago. El Protoevangelio de Santiago dice... Que el origen de los Reyes Magos, o hay una pequeña anotación, no sé, no lo he podido leer, pero me fío de la fuente, de que pudieran ser persas. Y que hay incluso registro iconográfico. Sí, Módena. En Rávena. Rávena, eso. Rávena. En Rávena, Italia, hay un mosaico en la iglesia de Santa Apolinar, de tres individuos siguiendo una estrella, o sea, viene con sus puntas normal, sin cola, pero iban vestidos con el gorro y las túnicas persas típicas. De hecho, el rey negro no lleva corona. Ajá. Y va como persa. De hecho, en los tres que viene en Santa Apolinar, ninguno es negro. No es por ya que a colación de... ¿Y los tres proceden del mismo sitio? Lo cual, si eso hubiera llegado a la misma zona. No sé, lo pintan lo pintan demasiado distante, digamos, de rasgo, como para... No, lo que pasa, yo creo que estarían juntos. Lo que pasa es que la misma iglesia los cambia de raza como símbolo de que es toda la humanidad la que se postra, las tres razas, ¿no? El blanco, el indio, digamos, y el hindú o japonés, así, y el negro, ¿no? Pues yo creo que serían más o menos iguales. Con lo cual, si hubiera seguido la tradición, María José Santiago no hubiera tenido el problema que tuvo. Eso tuvo que pintar con el maquillaje aquel. Bueno, llegamos a... Que todavía me acuerdo, ¿no? Es de las pocas veces que yo acabo de cate me encuentro que el rey negro era mulata. No, bueno. cosa muy rara. Los niños, mamá, ¿dónde está el negro? Muchos niños cuando... Son fuertes ellos. Desmontaron. ¿Dónde está el negro? Si el negro va abajo. Si el negro va abajo. Sí, sí. Es que deja a la muchacha subir. Bueno, llegamos al meollo de la cuestión. ¿Qué fue lo que vieron? Un momento. Ofrecen oro, incienso y mirra. Sí. Me acuerdo yo que el oro era porque era rey, incienso porque era sacerdote. Sí. Y la mirra no me acuerdo por qué. No acuerdo. Mirra no era para la unción. Sí, sí. Para la, de, sí, sí, digamos, la divinidad, el carácter, sí, sí, divino, sí, sí, ¿no? Carácter divino. Uh-huh. La unción, como según. Cada vez que veo eso me acuerdo de la otra película, la de la vida de Brian. El pobre Brian que nace a la vez que Jesucristo y le regalan los reyes y después se dan cuenta que no es y se lo quitan, ¿no? Bueno, la pregunta. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Pues hacemos una pausita. Venga. Y adivinamos a ver qué es lo que vieron. Radio Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Eso era un villancico de nuestra tierra. Para las, sí, personas que nos escuchan, que no sean de Jerez, pues que sepan que no cantamos solamente como John Lennon, sino con zambomba y pandereta y la botella de anís. En nuestras típicas celebraciones previas a la Navidad, zambomba. Uh-huh. Jerez se celebra típica, bastante. Gitana y es curioso, no, es curioso, porque nosotros decimos aquí en Jerez, decimos la zambomba, y la gente de fuera, vaya la zambomba. No, zambomba no, señor, zambomba. No son zambomba, no sé dónde sale eso. Bueno, pues el que se quiera venir a Jerez a una zambomba se lo va a pasar muy bien, comiendo, sí, pestiño, comiendo de todo. Aquí los andaluces, por comer, no. Tiene que ir bien alimentado. El tema del cante tiene que surgir con el estómago y vino, bien, sí, y a gusto. Y vino en Jerez, ¿para qué vamos a decir? No, bueno. Y cerveza, pero eso para feria. No, eso para feria. No, para feria. Bueno, la pregunta. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Bueno, supuesto lo que dijimos antes, que eran astrólogos y astrónomos, lo que vieron sería algo bastante aparatoso, digamos, ¿no? Que no. Y si suponemos que eran entendidos del tema, digamos, un suceso astronómico normal, pues no le hubiera llamado la atención. Así que tenemos que primero mirar en sucesos astronómicos espectaculares y, digamos, fuera de lo común, o que ocurrían muy de tarde en tarde y que fueran muy espectaculares o brillantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cinco que podrían ser candidatos. Podrían ser un cometa, podría ser una supernova, podría ser una nova, podría ser una lluvia de estrellas, o podría ser una conjunción planetaria. Vamos a ir una por una, viendo a ver las posibilidades las muchas o las pocas posibilidades de cada una de las opciones, ¿no? Ya prácticamente quitando estas, hay pocos fenómenos astronómicos vistos desde la Tierra que llamen la atención suficiente a gente que estudie el cielo, ¿no? Y pregunto, la lluvia de estrellas se descartaría la primera, ¿no? No, claro. No. Claro. ¿A quién se le ocurre pensar eso? ¿O qué? Ya. Tiene que ser rápido, el rey va apuntado. Sí, digo. Y la vería una noche. ¿Y eso? ¿A qué velocidad? Y la tenían que ver los tres a la vez. Exactamente. Voy a ir, ya que has empezado con la de descarte, vamos a empezar con las de descarte. La primera que ya has comentado es la lluvia de estrellas fugaces. Uh-huh. Una lluvia de estrellas fugaces, ya lo hemos comentado mucho en el programa, es cuando la Tierra pasa por los restos que deja un cometa. Los restos cometarios son del tipo de grano de arena o incluso más pequeño, y el rozamiento con la atmósfera hace que brillen y hagan unos destellos, y como ese resto del cometa está, digamos, en un sitio fijo en el espacio, cuando esas partículas se queman, todas parecen partir de un mismo sitio, que es lo que le decimos los astrónomos el radiante. Para descartar, porque esto es lo que haremos al final, la lluvia de estrellas no es más que un fenómeno muy común, que ya diría, llamaría poco la atención a los reyes, verlas. Claro. Y además muy, muy poco extenso en el tiempo. Según los textos, dice que la estrella les acompañó hasta llegar, o un pseudo acompañamiento. O sea, una estrella fugaz son décimas de segundo, segundos como sí, mucho. Sí. No viene. Iba variando en la noche también. La lluvia más activa de primavera son las Eta Aquáridas. Y tampoco, y son, no es ni siquiera de las más activas del año. Uh-huh. Así que, si encima es un fenómeno conocido, muy poco espectacular, y encima la única que cuadra en la época es pobre, que son las Eta Aquáridas, pues opción descartada, ¿no? La segunda que se descarta es una supernova. ¿Por qué? Bueno, una supernova, primero, repasamos astronómicamente. ¿Tú me puedes diferenciar, que no me acuerdo, entre nova y supernova? Ahora entramos. Una supernova es la explosión que tiene lugar en una estrella supermasiva, muy grande, en la última etapa de su vida, para ir brevemente. En una estrella, en el ciclo vital normal, existen dos fuerzas, una que tira hacia dentro de la estrella y otra hacia afuera. La de hacia afuera es la presión de radiación de toda la luminosidad que tiene, y la de dentro es la gravedad. En la época normal de la estrella, como la que tenemos ahora en nuestro Sol, estas dos fuerzas se equilibran y hace que la estrella tenga un diámetro determinado. ¿Qué le pasa a la supernova? Que la supernova es una estrella muy grande, supermasiva, que agota el combustible nuclear. Esa presión de radiación, o sea, esa fuerza hacia afuera, deja de existir, y por lo tanto la de dentro, la gravedad, es la única que reina y campa, en ese momento todo cae hacia adentro, se dice que es una implosión, no es una explosión, sino una implosión que va todo hacia adentro, hasta que ya el volumen no puede ocupar, la materia que viene hacia abajo, hacia el centro de la estrella, no puede ocupar el sitio que tiene ya otra materia. Entonces, rebota, digamos. Hace un rebote y entonces el estallido, que ya es mandando toda la estrella, todo el material de la estrella hacia afuera, es lo que se nota como la explosión de supernova. La explosión de supernova es de lo, por no decimos, lo más espectacular que hay en el universo. ¿Eso cuánto dura? Una explosión. Lo que es la explosión, décima de segundo. O sea, las últimas etapas de compresión de la estrella hasta que rebota son del orden de centésimas de segundo. O sea, que veríamos de un momento. Sí, una estrella. Bueno, no, el brillo, la explosión ya después dura y el brillo de la estrella dura durante días. Eso. Días. O sea, el fenómeno, lo que es la explosión, es provocada en décima de segundo. Pero si aparece una supernova ahora, lo que veríamos es en un sitio del cielo donde no había nada, porque posiblemente sea una estrella que no, ni fuera visible. Claro. Aparece una estrella grande de golpe. Sí. Y brillaría durante semanas. Incluso de día. Es una explosión, bro. Os lo digo, que es el evento astronómico más espectacular que hay en el universo, porque no lo hemos dicho ya varias veces, una galaxia puede estar formada por 100.000 millones de estrellas y una supernova es capaz de brillar como una galaxia entera. Es una burrada. Ese día o esos instantes de la explosión, una galaxia tiene la luminosidad de 100.000 millones de estrellas juntas. Los números son astronómicos. Entonces, por eso, precisamente por una explosión y derrama, digamos, todo lo que es la estrella, todo lo que es formado la estrella en el espacio, las supernovas dejan rastro. Además, son rastros característicos, inconfundibles. La constelación de Cáncer, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la de M1, que es la supernova del 1054. Explosionó en el año 1054. Hay otra también registrada por un astrónomo muy, muy famoso, Tycho. La nova de Tycho en 1400 y pico. Ya no es el pico. Entonces, descartada la supernova, ¿por qué? Porque deja un rastro característico que ya se conoce. Se han estudiado las que existen, las visibles, y se sabe la velocidad que tienen los gases de la explosión. Se puede calcular el tamaño que tendría el cadáver, digamos, de la explosión, y no hay ninguna en el cielo que, siendo lo brillante que debería de ser para llamar la atención en hace 2000 años, no haya ningún cadáver de ningún resto de supernova, ningún remanente, como se le llama, que cuadre con esa edad, ¿no? O sea que prácticamente no hay. Y después las civilizaciones que tenían astronomía avanzada en la época, sobre todo la China, que registró muchísimas supernovas, bueno, muchísimas, no se dan muchas, pero sí, las pocas que hubo, las apuntaron, y curiosamente en esa época no tenían nada apuntado. Ya hablaremos de que sí tenían apuntado otras cosas, pero supernovas no, y ellos ya sabían de lo que era. O sea que parece ser que entre una cosa y otra, parece que la opción de la supernova la descartamos. Siguiente opción, ya entramos en las posibles. Cometa. Cometa, repaso también astronómico. Un cometa es un objeto del sistema solar que pequeño, de núcleo, hace poco no se sabía, pero desde hace ya se sabe que es de núcleo de hielo o un poco rocoso, pero rodeado de hielo, que en contacto con el calor del sol y con la tormenta, con el viento solar, se sublima, que es pasar directamente de sólido a gas, y se le forma la característica cola, ¿no? Cuando se acerca al sol. existen dos tipos de cometas, los de los periódicos y los no periódicos. Los periódicos son los que tienen órbitas elípticas cerradas, que cada cierto tiempo nos viene a visitar el Sol. De momento viene a visitar el Sol. ¿Que nos pilla cerquita? Pues lo vemos. ¿Que lo pilla un poco más lejos? Pues lo vemos difícil, pero... Y los no periódicos, que son los que tienen órbitas parabólicas, que pasan una vez. Una pregunta del cateto total. Sí. El Halley viene cada 73 años. ¿Pero siempre viene el mismo día, el mismo mes? ¿O no? Una vez puede venir en marzo y otra vez puede venir en, en diciembre. Con lo cual, una vez lo veremos más cerquita, otra vez lo veremos más lejos, depende de dónde lo coja la órbita. Exactamente. Su órbita es periódica. Sí, es como un reloj. Lo que no somos nosotros. Claro. ¿Qué? La coincidencia entre o el punto de mayor proximidad entre Halley y nosotros si varía. Eso varía, claro. Por eso en el 1900, a primero del siglo del 1900 y pico, decían que iba a atravesar la cola, que se iban envenenando todo el mundo. Fue espectacular. Hay dibujos de una cola tremenda. Porque el último tampoco fue para tanto. Y después yo estoy ilusionado con mi telescopio nuevo para mirarnos en el 86. Y yo digo, ¡ah, que viene el Halley! El Halley era una mierdecilla de nada. Es que bueno el Hyakutake. Eso. El Hyakutake no es periódico. Que no. De los periódicos conocidos, pues ya has dicho el Halley, el Encke, el Temple, el Wild, hay bastante, pero resulta que como se sabe cuándo pasaban, se hacen las cuentas y de los periódicos no sale ninguno que cuadre en el año más o menos menos 5. Sin embargo, es lo que más se parece a la estrella que se pone en el portal, un cometa. Sí. Por culpa de... Un pintor. Por culpa de un tal Giotto, que pintó la natividad, y resulta que cuando estaba pintando el cuadro, era el año en que visitó a la Tierra, o pasó cerca de la Tierra, el cometa Halley. Le gustó mucho, y digo, ah, pues lo voy a pintar. Ahí está. Y le puso cola. Entonces, pues, desde entonces hay tradición de pintar la estrella de Belén con cola. ¿Qué? Que por eso trae cola, sí. Sí, sí. Entonces, los periódicos están descartados, pero los no periódicos, como no podemos descartarlos porque no sabemos los que pasaron, porque pasaron una vez y ya está. Podemos intuir, hay una cierta posibilidad, porque verás, astrónomos chinos, como digo, es una de las civilizaciones que tenía la astronomía más avanzada en aquella época, anotaron un cometa en la primavera del 5, justo de lo que estamos hablando, ¿no? Y según sus textos, brilló durante 70 días. O sea, sería cercano, bastante cercano. Un cometa brillar 70 días, ya lo queríamos para Hyakutake, ¿eh? Sí. Qué bonito. Bueno, los no periódicos los tengo aquí unos cuantos: el Iyekaseki, el Halepop, el Hyakutake, y el último, el NIT, que es fotografiado por un servidor y Daniel. O el penúltimo, porque el último que ha salido en la revista de Sky, ese no lo hemos podido ver. Sería demasiado pequeño. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces damos una cierta posibilidad al cometa. Se mueve en el cielo, pero... Sí, pero un viaje en camello... Siguiendo un cometa si lo pilla en la zona, los días de máximo acercamiento a la Tierra, de un día a otro se ve cómo cambia de posición, ¿eh? Sí, eso sí. Sí, sí, se ve. Sí, yo me acuerdo de Hyakutake, se veía de un día a otro. Sí. Así que hay cierta posibilidad de que haya sido un cometa no periódico. Otra cosa, una nova. Una nova es una estrella que o bien por su composición interna o bien por su posición relativa con nosotros, con otra estrella que esté por ahí cerca, tiene, normalmente las novas son por composición interna, cada cierto tiempo aumenta de brillo y está unos días brillando más y después vuelve, digamos, a su situación normal. Hay muchas novas catalogadas, hay muchos tipos de estrellas que causan novas, porque son binarias, porque son hay multitud, ¿no? Resulta de que la nova no es una opción descabellada, porque crónicas coreanas atestiguan una nova aparecida a finales de marzo del año 4 a.C. entre las constelaciones de Capricornio y el Águila. Uh-huh. O sea, es bastante detallado lo que hay, ¿no? Estas constelaciones desde Babilonia se encontraban al este, justo antes del amanecer. Y al pasar el tiempo, si te movías, iban yéndose, digamos, la posición por los 4 minutos que el cielo tarda en adelantarse cada día, terminaría apuntando al sur. Luego, digamos que una estrella, una nova de estas, podría decir que se movía con el cielo, claro. pero en un viaje te apunta a diferentes direcciones según si el viaje dura lo suficiente. Y también hay que el viaje de por sí era largo. Sí, claro, en camello la cosa sobre el desierto no sería nada fácil y se tardaría bastante. Otra de las sospechas de por qué nova es porque lo que dije antes de el registro de los chinos no está claro por la traducción del chino antiguo de aquella época, que se refiriera a un cometa. La palabra china que dije antes de que los chinos habían registrado un cometa en el 5, no está claro de que fuera cometa, podría ser esa nova. Entonces, ya la última y la más plausible es la de la conjunción planetaria. Resulta que en el año 7 a.C. hubo una conjunción planetaria. Por cierto, es un evento muy apetecible por los astrólogos. Sí. No hay que olvidar que los reyes magos eran astrólogos. En el año 7 a.C. hubo una conjunción entre Júpiter y Saturno, dos de los planetas, Júpiter es uno, pero Saturno también brilla bastante, entonces sería un evento suficientemente espectacular, ¿no? Y además fue muy cercana, la conjunción fue muy cercana. Recordemos, además, la oscuridad del cielo de entonces. Sí, sí. Además fue en Piscis. ¿Por qué digo en Piscis? Porque astrológicamente la constelación de Piscis es la de los judíos. Entonces, si nos quitamos el chip de los astrónomos y nos ponemos el de astrólogo, yo sé que es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Si vemos a Júpiter y Saturno en Piscis, se puede interpretar como Júpiter el rey, con Saturno la justicia, está en la casa de los judíos, Piscis. Uh-huh. Además acompañada de todas las profecías que habían ya antes, ya, claro. Que ya la conocían los reyes. La interpretación que se supone que se dio a este evento fue que un rey de justicia aparecerá en el pueblo judío. Y mi conclusión final, justo ya acabando el programa, ¿no? Un poquito. Es que no fue la estrella de Belén. Para mí, bueno, y para el que escribió este artículo, y yo lo encuentro bastante plausible, no fue un evento, sino fueron dos. Primero fue la conjunción planetaria del año 7 antes de Cristo. Eso le daría una señal inequívoca astrológica a los Reyes Magos de que algo iba a pasar. Al ver a Júpiter y Saturno en Piscis, dirían, interpretarían eso de que un rey iba a aparecer, un rey además de justicia, no nada de absoluto ni nada de esto, sino, y hay, en aquella época la justicia se valoraba bastante, los pondría sobre aviso, pero en principio no se movilizarían, porque digamos no tendrían más pistas. pero sí estarían atentos a los cielos a ver si daban otra señal. Y dos años después, en el 5 antes de Cristo, apareció esa nova en Capricornio y en el Águila, que fue un evento lo suficientemente brillante como para ya implicarlo en hacer el viaje. Y encima, mientras que hacían el viaje, esa especie de nova, o esa nova, les indicaba el camino a seguir hasta Belén. Lo que pasa es que luego dicen que la estrella se para encima del portal, y eso es imposible. Se te olvida una teoría. ¿Cuál? La de Juan José Benítez, que era un ovni. Ah. Estamos aquí. Yo lo he tratado en plan serio. Ah. Y esa es mejor dejarla para los astrólogos. No sé si alguno de los oyentes, pues con algunas de las cosas esa que he dicho, se hayan escandalizado. Pero la dejamos a Iker Jiménez. Hay cosas peores, ¿eh? He leído cosas peores. Sí, no. Lo que es curioso es que el nacimiento de Cristo nace con hechos astronómicos, como tú has contado, y la muerte de Jesucristo también se produce con hechos astronómicos, como es el oscurecimiento del sol, que no puede ser otra cosa que un eclipse de sol, ¿no? Los eclipses eran otros eventos de los que los astrólogos flipaban. Exacto. En colores, lo de las conjunciones y los eclipses, eso era para ellos una panacea, porque eso eran signos, vamos, algo fuerte, seguro. Lo que pasa que también sabemos que no solamente Jesucristo, sino muchos seres de la mitología de la historia son acompañados de hechos mitológicos para darles rimbombancia. Que hay muchas personas que creen que esto es un invento, o sea, que también hay que decirlo. Sí. O sea, que esto es una teoría, pero luego hay muchísima gente que piensa que todo esto es una parafernalia que se inventa los evangelistas, especialmente con San Pablo ahí hincando los brazos. Sí, me gusta que usted se moje y yo me mojo ya suficiente. Hay que decirlo, ¿no? De que todo fue un invento de los evangelistas para darle divinidad al asunto. No, yo es mi primera transparencia de una futura charla. Si te cuento la historia de Hércules, sí. Es un semidios, igual que Jesucristo, ¿no? Hijo de humano y de Dios. Si estuviera aquí nuestro compañero José Luis, pues diría que, bueno, eso le pasó a Alejandro, ¿no? También. Por eso te digo, bueno, pues esa es la historia. Y bueno, eso se habla una vez al año, siempre. Yo creo que ha quedado bastante clarito. Ahí queda, quien se lo quiera creer, que se lo crea. La iglesia... Yo creo que después de remover, algo astronómico pasó en esa fecha. Sí, la iglesia ortodoxa piensa que es el 6 de enero. Los regalos de hoy, la tradición viene de los regalos que hubo. Y no se me ocurre ninguna pregunta más. Lo del ovni, que me he quedado yo así. Ah... Bueno, yo me lo hubiera creído. Porque puesto. Pues, sí, fue. Sí, antes de ver la película de la base lunar, por ejemplo. Sí, no, ya. Ya después de ver la película de la base lunar de JJ. Ahí perdió la cabeza. Ya cualquier cosa que diga JJ va. No se lo cree. Pero hombre, que si Dios es tan grande, tan omnipotente. Si pensamos que hay un Dios. No entro si yo creo o no creo, tú crees o no crees. Pero si pensamos que hay un Dios omnipotente que lo puede todo. Pues ya tiene poder, ¿no? Para crear una supernova, ¿no? Complicado, ¿verdad? Más fácil no sé, para Dios sería más fácil poner un ovni, ¿no? Que hacer estallar una supernova y juntar los planetas. Es que para que se produzca una conjunción por efecto de la voluntad de algo, eso tiene que estar previsto desde la creación del mismo sistema solar. Claro. Porque Dios no le va a dar con el dedo para empujar a Júpiter para que se junte. Complicado, ¿eh? Los científicos son muy escépticos, sentimos mucho. Pues nada, nosotros nos vamos. A todas las personas que nos escuchen, que pasen dos versiones. Ah. Para todas las personas que nos escuchen, pasen una feliz Navidad. Punto. Para todas las personas que nos escuchen, pasen un feliz solsticio de invierno. Y bueno, que nosotros esto lo hacemos el 14 de diciembre, el 21 estaremos por aquí. Uh-huh. Y 28 de diciembre, atención, Día de los Inocentes, jueves. También habrá programa. Aunque os avisamos de que el día 28 de diciembre, pues eso, es el Día de los Inocentes. En España, en Francia, el 1 de abril, ¿no? No, ya no, no lo sé. El día me has pillado, no sé, me has pillado. Ya sabéis lo que pasa aquí el día de la inocencia. Sí. Nos vamos. Hasta el jueves. Venga, que viene. Pues hasta. Muchas gracias, don Manuel y don Miguel. ¿Vale? Hasta jueves.